Sección 32 de Cuentos Populares en Chile. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Populares en Chile de Ramón Laval. El vendedor de coquitos. Un vendedor de coquitos tenía la costumbre, en vez de pregonar su mercadería, de hacerla sonar moviendo repetidas veces de arriba a abajo el canasto que la contenía. Se le acerca un gabacho que no habla castellano ni conoce los coquitos y pregunta: ¿Cómo se pelsa? Si no se pelan, ñor, se parten. ¿Cómo? ¿Con la mano? No, ñor, con piedra. Je ne comprends pas. Y si no habéis de comprar, ¿pa' qué preguntáis, gringo tal por cual? Fin de la sección 32.